Entre utopías tangibles y realidades fantasmas, aquí nos adentramos dentro de otro episodio más de El Puente. Al ritmo del parsimonioso Max Richter, aquí empieza la edición número 109 de El Puente, como no, dentro de la sintonía de Radio Enlace, el 107.5 de la FM, o a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Pasan algunos minutos, 3 minutos de las 9 de la noche, y os animamos a acompañarnos en este viaje que durará alrededor de 60 minutos. Un viaje intenso a través de sensaciones, de sentimientos, con nuestra mirada siempre fija en el horizonte y oteando el crepúsculo. Es 25 de mayo de 2011 y estamos, sí, listos para empezar. I would rather be Ready to Start. No hay mejor manera de empezar un programa con la energía de los siete fantásticos de Montreal, Arcade Fire. Es el tercer disco después de su Funeral y de su Neon Bible. Publicaron el agosto pasado, Dios mío, cómo pasa el tiempo, 2 de agosto de 2010, The Suburbs, un ejercicio enormemente complejo, un trabajo cautivador, desde luego, tal y como es este segundo tema extraído de su disco. Si estuviera asustado, lo haría. Si estuviera aburrido, sabes que lo haría. Y si fuera tuyo, pero no lo soy. Ahora estás llamando a mi puerta, diciendo, por favor, sal con nosotros esta noche, pero prefiero estar solo. Y imaginarme que me siento bien. Ahora estoy listo para empezar. Preferiría estar equivocado que vivir en las sombras de tu canción. Mi mente está abierta y ahora estoy listo para empezar. Mi mente está abierta y ahora sí, estoy listo para empezar. Un disco, mencionábamos antes, enormemente complejo, inspirado por las vivencias de Vin y William Butler, que no tratan específicamente de amor o de la dictadura en los suburbios, sino que es una carta desde los suburbios de Houston, Texas, de donde procede la inspiración de este septeto canadiense, que fue grabado en la residencia de Vin Butler y Regine Chassagne en Montreal y posteriormente en Quebec y en la ciudad de Nueva York. En muchas entrevistas, Vin Butler describe el sonido de este álbum como una mezcla de Depeche Mode y de Neil Young, dos de sus grandes influencias cuando era joven, y un gran ejercicio para saber cómo se mezclan. Un disco editado por Merge Records en Estados Unidos y por Mercury Records en Europa. Lo cierto es que este Ready to Start fue elegido como el primer vídeo que grabó la banda, un vídeo dirigido por Charlie Lightning y filmado en un concierto que dio la banda en julio de 2010 en el Hackney Empire de London. Y bueno, pues lo cierto es que se ha editado recientemente una edición de lujo que incorpora también el reportaje visual de Spike Jonze de The Suburbs, una manera de enriquecer el material que, si a lo mejor os ha aturdido en las tiendas, no os asustéis, es que realmente es así. Han sacado siete portadas distintas para el mismo álbum. Lo cierto es que Arcade Fire han sabido encontrar ese filo agudo y resbaladizo entre el mainstream y el público de masas y el público alternativo, esa especie de piedra angular que les puede consagrar definitivamente. Y lo es porque son atractivos en su escucha. Temas como este Ready to Start pegan desde la primera escucha, pero también tiene una grandísima oscuridad, y si no os animamos a que os sumerjáis dentro del Neon Bible, uno de los discos más tenebrosos, oscuros y retraídos de la discografía de estos canadienses. Esa mezcla entre accesibilidad y misterio es algo que nos fascina, pero sobre todo la exquisita producción del álbum. La capacidad de ser casi arreglos orquestrales, ya que el gran número de músicos en el escenario hace que existan cantidad de matices, cantidad de instrumentos que muchas veces necesitamos casi cerrar los ojos para degustarlos. Y eso es lo que queremos hacer con el siguiente corte que hemos extraído. Solíamos esperar. Thank you. Escuchábamos cómo el tranvía golpea las traviesas de la vía mientras se aleja en el horizonte. Y lo hacíamos con este We Used to Wait, todo un magnífico staccato. Encontramos el protagonismo del piano en clave menor que evoca la ansiedad, el paso del tiempo, el lamento por las cosas que ocurren despacio y que al final acaban pasando para nunca más volver. Enorme trascendencia en las letras de Arcade Fire y de su letrista, Vin Butler. Hablábamos antes de los vídeos musicales. Para este también se ha hecho uno, a finales de agosto del año pasado. Un vídeo interactivo absolutamente innovador para este We Used to Wait, disponible en www.thewildernessdowntown, el centro desierto, ¿no? Podríamos traducirlo, thewildernessdowntown.com, un proyecto escrito y dirigido por Chris Milk, con herramientas de como Google Chrome, que utilizando Google Maps y Google Street View, es algo que os animamos a experimentar. Ya no se trata únicamente de ver y de escuchar, sino de tocar, todo un ejercicio multimedia. Un ejemplo más de cómo el talento o las ganas de innovar, llevando siempre los sentidos y la honestidad por delante. Estamos descubriendo el trabajo de The Suburbs, de Arcade Fire, para el cual, bueno, pues solamente tenemos, después de haberlo degustado despacio, con paciencia, como nos gusta, varios meses intentando encontrar las canciones que más significan para nosotros. Encontramos un trabajo complejo, lleno de ciclos, de virtuosos. Encontramos casi pasajes progresivos, canciones que plantean respuestas a preguntas mencionadas anteriormente. Encontramos tensión mantenida a lo largo de muchos temas, que se resuelven en, bueno, pues en ejercicios de ciencia ficción en ocasiones y en otros auténticas guitarras atronadoras. Y todo esto con, bueno, pues un poco el compromiso de Arcade Fire, que siempre intenta ser muy grandilocuentes. No quieren hacer solamente planteamientos, sino que siempre han querido jugar un papel preponderante, enormemente trascendente. Y eso muchas veces es su mayor virtud y su mayor defecto. Las ganas de crear música que no sea algo efímero, sino, como mencionamos, bueno, pues los temas políticos, sociales, filosóficos, sentimentales, trasladados con muchísima ampulosidad, que hacen, bueno, pues potenciados también por sus arreglos y por el gran número de miembros de la banda, hacen que realmente todo sea enormemente ampuloso, ¿no? Y eso es algo que, bueno, pues que mucha gente le puede sobrepasar. O bueno, o podemos encontrar también, como en este disco, 16 temas, nada más y nada menos, perlados de interludios, de temas instrumentales, a modo de, bueno, pues de descanso, y canciones con segundas partes en tracks distintos, como si se tratara de el Sign of Times de Prince, nos viene a la cabeza. Both elbows on the table, I covered my face with my palms. Inside that darkness, I saw rain falling on the sea. Rain softly falling. El romanticismo y la pérdida del tiempo, el paso a la edad adulta, son constantes en las letras de esta banda. La necesidad de hacer música compleja como ejercicio para prevalecer eterno en el mundo. El paso del tiempo, como pasa el tiempo a lo largo de el puente. Volvemos una y otra vez sobre temas eternos, permanentes, y lo hacemos con el gusto de descubrir música que nos pone la piel de gallina. Porque el tiempo pasa y siguen existiendo miedos, ¿por qué no? Atávicos, infantiles, terrores nocturnos. Uno de ellos es el hombre del saco. Absoluta devoción, tal vez lo segundo, para recibir el segundo y ansiado disco de Vetusta Morla, la tortuga de la historia interminable, o esta banda de tres cantos con este segundo álbum que, como decimos, recoge la semilla del primero, aquel Un día en el mundo, y la enriquece mediante una producción enormemente cuidada, manteniendo, eso sí, la voz carismática de Pucho, el virtuosismo de todos los miembros de la banda, enriqueciendo los temas con arreglos de piano, de guitarra, y desde luego permitirnos disfrutar durante muchas, muchas horas de un viaje a lo largo de los mapas. Lo cierto es que nos encanta ese cariz continuista en cuanto al sonido de Vetusta Morla, un estilo absolutamente propio al que, bueno, pues bandas como Super Submarina se le asemejan bastante. Lo cierto es que siguen siendo un auténtico estandarte, pero sobre todo por su planteamiento honesto, por el haber autoeditado su primer disco y su segundo a través de Pequeño Salto Mortal. Y es que este grupo madrileño huye de los patrones establecidos y así ha estrenado Mapas en Internet íntegro, un álbum que escapa de los formalismos de la industria para conseguir darnos algo que esa industria tal vez jamás hubiera sabido. Y lo hace con un tema, una pieza de más de 6 minutos, Los Días Raros, una presentación, una especie de explicación de lo que ha estado haciendo la banda durante todo el tiempo pasado, aquello de toca afinar, definir de un trazo, sintonizar, reagrupar pedazos en mi colección de medallas y de arañazos. Una honestidad que nos permite casi palpar a todos y cada uno de los miembros de la banda en unas canciones que no se desvelan en su primera escucha, que exigen de nosotros atención, pero no solo en las canciones por separado, sino en el disco en completo. Y todo esto, bueno, pues realizando alusiones sentimentales, alusiones tal vez a aquel amor primero de la juventud, o aquel amor platónico, idílico, o tal vez al amor real, aquel que, aunque es tangible, tardamos mucho tiempo en reconocer. They are so right, your friends. You have such a good heart. You're still so messed up. And you're trapped in the past. I can't go there with you. I can't rescue you. I've tried that kind of thing before, and it doesn't work. Good night. Okay, that's it? You're just gonna bail? Captain Fantastic. You would love that, wouldn't you? I'm not going anywhere. I'm just home, because the night's over. You know exactly where to find me. And that's what scares the shit out of you. The fact that I am real, not some ghost. So, call me. Don't call me. The choice is yours. haciendo de la música espejo de mi hogar. Así es, y es que a partir del éxito del primer álbum, Vetusta Morla han cambiado y de una afición la música se ha convertido en su dedicación principal para todos y cada uno de los miembros de la banda. Una banda que suena compacta, tal vez mucho más en la parte rítmica de bajo y batería, que suena fuerte, como un armazón rotundo, musculoso, casi como un dique, y que acaba arrastrando al resto de las canciones hacia una sensibilidad conocida, pero siempre nueva, una capacidad de trasladarnos a través de mensajes enigmáticos, casi crípticos, ¿verdad? Lleno de sinestesias, de comparaciones, ese mundo perverso, en ocasiones complejo, difícil, en el que Vetusta Morla nos invitan a viajar. Nos ha encantado encontrar dentro de este mapas que estamos compartiendo con vosotros y descubriendo también, ¿por qué no?, dos temas que ya tuvieron la oportunidad de practicar en su anterior gira y que fueron, grabados durante una pausa en su gira de Un día en el mundo en 2009 y que fueron Boca en la tierra y Maldita dulzura. De hecho, recuerdo que cuando os narramos la crónica del concierto de su anterior gira, en el cual estuvimos invitados, ya compartimos con vosotros, la versión en directo de este Boca en la tierra, que aquí encontramos remasterizada y pulida, como no, para y totalmente a la altura, brillando con luz propia, dentro del disco. El resto de los discos, de las canciones del disco, son de 2010, pertenecen a una época mucho más reciente. Si antes hablábamos de Arcade Fire y de sus ganas de en realizar proyectos audiovisuales multimedia originales para enriquecer su mensaje musical, Vetusta Morla no les andan a la zaga. Primero, lo que comentábamos antes, estrenar el disco en la web, sacarlo a la venta en formato digital antes que en formato físico. Estoy seguro que a esas alturas ya debe estar en todas las tiendas. Regalar una canción, la de En el río, que formó parte de una campaña publicitaria, que a su vez no es single. Grabar vídeos para canciones que no son single. Un poco las ganas de hacer lo que ellos quieren, hacerlo a su ritmo, con las canciones que ellos quieran, sin ninguna dictadura de ninguna discográfica que les imponga nada, ningún tipo de criterio arcaico, industrial. Hacen lo que quieren y está claro que lo hacen bien, porque nos gustan. Hablamos de Arcade Fire y, entrando en terreno de festivales y conciertos, no quiero dejar de mencionar que los canadienses estarán el próximo 13 de julio, miércoles, en el Guggenheim de Bilbao, en su gira europea. Estarán posteriormente, 4 días más tarde, el 17 de julio, el domingo, cerrando el cartel de Benicàssim, en la ciudad valenciana. Y volviendo a la banda madrileña, dejadme ver a ver cuáles son sus próximos conciertos en el territorio nacional. Estarán, como no, en el Matadero, en el Día de la Música Heineken 2011, el 18 de junio, en horario por confirmar, rodeados de bandas como The Pains of Being Pure at Heart, como Luger, como Crystal Fighters, y otras muchas. Podéis acceder a las entradas a través de entradas.com. Y bueno, pues música en directo, discos en internet, discos en formato físico. Lo cierto es que lo importante es el mensaje y nos encanta descifrar la sensibilidad de Vetusta Morla y los cuidadísimos arreglos. Pero lo cierto es que esos arreglos en ocasiones nos recuerdan, ¿por qué no?, al de los piratas. Nos recuerdan esa manera de pulir la música y, si recordamos bien, hay un artífice dentro de la banda gallega de los piratas que tenía mucho protagonismo en ese sonido. Se llama Fon Román y ha lanzado su segundo disco en solitario hace bien poquito. Queremos cambiar, pero antes vamos con otra canción de Fon Román. Es que Robin es mucho mejor que la chica de mis sueños. Es real. Me dijo, ya no te quiero hoy. La energía desapareció. Ya no vibro cuando te noto alrededor. No lo intuí. Me trabó el sollozo y el maremoto que vino de pronto. Y apoyé en los codos mi cabeza con ojos vidriosos. Me desplomé en tus hombros. No quise ver con ojos de otro. Ya no te quiero hoy. La energía desapareció. Ya no vibro cuando te noto alrededor. Te noto alrededor. Pulsaciones alocadas esperándote. Sentado a verte a lo lejos venir. Sentado a verte a lo lejos venir. Sentado a ser en soledad para mostrar un tejido al mundo, un traje nuevo con viejas telas, telas en blanco y negro con tintes de color, melodías del Hollywood soñado que sirven de telón de fondo al sonido buscado en las emociones que rodean un estudio de sonido, epicentro casual donde de nuevo Fon Román enfrentó entrañas y sueños. De allí parten melodías y textos, los materiales en sus manos de tejedor, una labor que le llevó a entender que las entretelas nos empujan y nos arriman al mundo. Con humildad y franqueza observó hasta comprender que antes del jardín están los pasos que nos llevaron allí. Por muy solitarios que estos sean en la senda, nos cruzamos con otras sendas, los hilos del camino. Es todo esto la prueba de nuestra insignificancia. Fon decidió materiales. Recordó que somos solo necesidad, que en algunas ocasiones nos convierte en historias sobre una pantalla con melodías de fondo. Tantos patrones y confecciones realizados con encuentros y vueltos a zurcir tras el desencuentro, que el pasado es un traje multiforme, policromático. Y para esperar la idea iluminada que da sentido al trabajo, a la propia vida, Ramón elige melodías clásicas del musical y se prueba su implacable visión del mundo, donde las entretelas son el guión. Y Fon en su estudio, sentado, rodeado de retales, compone para nutrir al mundo desnutrido de tanta palabra. Adopta otra voz, porque si existe el que se resguarda tras la maleza, existe una voz ajena al traje, la voz del narrador, olvidada ya entre tanto grito del yo. Un tono melódico que, a pesar de algún drama singular, no haga perder nunca la rítmica cadencia del coser. Las canciones se dejan influir por el sentido emocional y la producción queda en una herramienta al capricho del autor, que ya exploró los vericuetos del sonido. Ahora mira antes del concepto, en las historias que definen el impacto que de nosotros recibe el mundo. Sonreír, transmitir un estado en cadena con las manos. Yo hacia ti, tú hacia mí, alumbrados por el brillo del espacio. En un mix de ti, de mí, de ti. En un mix de ti, de mí. Saborear y rescatar los mejores momentos musicales. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en mí? Entonando y uniendo nuestros brazos en un mix de ti y de mí. Peligro, peligro, hay algo ahí que no domino. Momentos sin marcarlos en un mix. mix de ti y de mí. No estoy a la altura del corazón, no doy la estatura. Temas sentimentales, como este tema absolutamente magnético, o como el anterior, el Con ojos de otro, extraídos del disco Entre telas, editado este mismo año por Fon Román, ex guitarrista de Los Piratas, y bueno, pues 50% del proyecto Thrash of Dreams con el grandísimo productor y músico Suso Saiz, el cual, bueno, pues del proyecto de Los Piratas sigue participando, bueno, pues en los proyectos en solitario de cada uno de los miembros, desde Iván Ferreiro a Fon Román. Nos hemos permitido la licencia de leer la nota que Borja Illán ha relatado en el MySpace del artista en 2010, porque nos ha parecido una manera sublime de mezclar las referencias al bordado, como si se tratara de construir un disco con filamentos, con tela, con algodón. Esa manera de manufacturar un disco, pues sin artificios, prácticamente en un estudio rodeado de cables de cobre, que en ocasiones tal vez puede ser la lana o el algodón con el que se tejen esos discos. Pero nos ha gustado porque ha sido una fantástica manera de introducir un disco que ya sabemos que es un disco memorable. Solo hemos necesitado algunas escuchas para darnos cuenta de que todas y cada una de las canciones son redondas, donde encontramos, bueno, pues una instrumentación, un ritmo, una melodía que apenas varía entre cada una de las canciones, donde el puente, el estribillo pierde importancia y que nos sumerge en un universo propio. Y todo esto consiguiendo, como decimos, ese pop orgánico, casi manufacturado, donde encontramos sobre todo pasión, y dejando a un lado artificios innecesarios, pero eso no significa que esté cargado de matices, que esté con una producción cuidadísima, canciones pulidas, absolutamente hipnóticas, magnéticas y atractivas. Un absoluto enamorado del sonido, de la tecnología y de la manera de transformarlo para conseguir emocionar. Hemos visto a Fon Román en Thrash of Dreams, en La Casa Encendida, y le hemos visto suelto entre tanto cable, en un ejercicio de shoegaze casi onanístico, pero donde vemos que ha conseguido a través de ese disco no solamente hacer un aporte enorme a nivel de producción y a nivel musical, sino mejorar su voz después de sus lecciones, emocionarnos con ella y sobre todo con sus historias, con historias que tratan siendo enormemente conmovedoras, como cometas estáticas llenas de luminosidad y optimismo, pero también con cierta ansiedad, con cierta claustrofobia. Tal vez es un disco un poco menos melancólico que Silencio en un jardín, su primer disco, pero que también hablan de relaciones personales, de ruptura, pero con suavidad y con naturalidad, con perspectiva. Letras bordadas que fluyen con naturalidad. Hemos hablado de la producción impecable también. Como decimos, son de esos discos enormemente originales, el de Fon Román, pero también el de Vetusta Morla y el de Arcade Fire, que hemos querido compartir con vosotros. Una línea argumental de enorme calidad la que hemos seleccionado para esta edición número 109 del Puente, que estamos ya despidiendo. El tiempo es implacable con nosotros y queremos, bueno, pues ahorrarnos palabras innecesarias. Nos vamos a despedir emplazándoos, como siempre, a que visitéis nuestro podcast en www.radioenlace.org/elpuente. Volveremos la semana que viene a las 9. El próximo miércoles estaremos de nuevo en antena aquí en Radio Enlace en el 107.5 de la FM o www.radioenlace.org. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y nos despedimos con Vidas sin relieve a lo largo de este puente que en ocasiones pierde dimensiones. Hasta la semana que viene. Si mandan me encojo, me nutro de dudas. Si me riñen ardo, si me riñen ardo, repongo respuestas, me digo de veras. Qué terco, qué intruso, qué terco, qué intruso, qué cruel, incluso qué cruel. Intruso de lejos, de cerca me alejo, me embrutezco y ardo. Me embutezco y ardo con aires de jefe, con gente se crecen. Me esfuerzo y aguanto, vida sin relieve. ¿Sientes la soledad o es la verdad que atraviesa palabras? No tengo aún el arte de comprender, de no presentar batalla contra uno. Los poros tapados y el vello tumbado no se eriza nunca, no se eriza nunca. Y heredan el miedo que no pudre el tiempo, pero sin mostrarlo, pero sin mostrarlo. Y pienso que suple el hueso.